Me dice que ella no siente que nadie la satisface, que por mi culpa es adicta y que como yo no se lo hace. Yeah, mami, aún recuerdo esa pose. Yeah, nunca olvido esa noche. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Y como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Y como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Se me pega y me dice al oído, papi bebo, tú estás bien chulo. Me la llevo a mi cuarto encerrada, solo quiero comerte ese culo. La de Vito le quito el brasier, si no yo te puedo ver. Comerte ese cuerpo, mami, que me hace enloquecer, yo te quiero comer. Sexy tu cuerpo, pégate, véndame de eso. Aceleremos el proceso, quiero comerte tal hueso. Hey, tu cuerpo me tiene hipnotizado. Con tanto movimiento estoy acelerado. La tengo cerquita, noto como el corazón palpita. Ocupamos paraguas, porque a la nena ya la tengo tan mojadita. Dice que mi voz le excita, yo la traigo loca. Quiero besarte completa, terminarte en la boca. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Y como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Siempre me dice que yo soy el único que la complace y que la llevo al cielo como nadie lo hace. Sexy me dice al oído que se lo vuelva a meter. Pasar en mi cama, le gusta el calor de mi flama. Ella me dice que el novio le mete, pero que conmigo le encanta. Y por eso me llama y me dice volvámoslo a hacer. Tú eres mi rey, todo tu cuerpo yo quiero tener. Hagámoslo como en las 50 sombras de Grey. Llevo una bolsa de creeping, le gusta fumar todo el día. Un trago de lean, siempre anda clean, quiere hacerlo y que no tenga fin. Llevo una bolsa de creeping, le gusta fumar todo el día. Un trago de lean, siempre anda clean, quiere hacerlo y que no tenga fin. Me dice que ella no siente que nadie la satisface, que por mi culpa es adicta y que como yo no se lo hace. Yeah, mami, aún recuerdo esa pose. Yeah, nunca olvido esa noche. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Y te desnudo y te subo. Baby, me gusta cómo me pones el culo. Y como te quito el brasier, tu cuerpo comienza a ceder. Luego te viene y te miro a la cara y me dice volvámoslo a hacer. Yeah, mami. Mira quiénes son. The Play, The Play, The Little Baby, The Little Baby, The Little Kings, El Bebo, Valencia Records, Mapuca, Manicomio, Enter of the Money, El Manicomio Musical, The Mixtape, Flow La Bestia, Richard Machado. Nosotros estamos hechos de oro, DJ Sánchez. Dile The Play, dile Bebo.